mi pueblo calma. Me está brotando del alma un árbol de poesía. Cuando yo en el mundo planta en un barco.